Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos las mudanzas de la Universidad de Caracas. La universidad más antigua del país empezó sus tareas en el Seminario de Santa Rosa de Lima, lo que hoy es el Consejo Municipal de Caracas. Allí estuvo más de un siglo, ya que en todo ese tiempo, la Universidad de Caracas, que hoy es llamada Universidad Central de Venezuela, estuvo, como quien dice, arrimada, pues esa sede no era propia. En 1856, la universidad se mudó al convento de San Francisco, hoy Palacio de las Academias, y allí se mantuvo durante 96 años, pues en 1952 se cambió para donde ahora está la ciudad universitaria, vieja hacienda de Ibarra. Después de todo, no ha sido muy andariega la universidad. Por cierto, la ciudad universitaria es hoy Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.